¿Cómo agradecer lo que has hecho en mí? ¿Cómo te pagaré tu sacrificio? No lo puedo entender, no lo puedo comprender, que aunque te sea infiel, ahí estás tú. ¿Cómo agradecer lo que has hecho en mí? ¿Cómo te pagaré tu sacrificio? No lo puedo entender, no lo puedo comprender. Aunque te sea infiel, ahí estás tú. Ahí estás tú.